Juanita, amárralo, amárralo ya, amarra ese perro Juanita, porque le voy a pedir una maná. Así va a quedar ladrando ese perro Juanita. Ahí, dime, dime, dime, dime, dime, dime, échame allá, échamelo para allá. Es que me quiere botear ese perrito. Se baila con ese perro, espanta.